Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes, Ana Belén Marrelo. Hola, ¿cómo estás, Jorge Pérez? Un jueves más aquí en la Campana de los Trabajadores. Ha sido un gusto poder reencontrarnos aquí con la compañera Marrelo antes de cerrar este 2014 con tantas actividades, tantos viajes, ¿verdad? Es cierto, Jorge. Estoy de regreso con muchas novedades. Y bueno, hoy en el Día Nacional del Tango trajimos un tango para homenajear a todos los tangueros. En este caso, La Yumba de Osvaldo Pugliese y su orquesta. Lo escuchamos. Ahí escuchábamos La Yumba por Osvaldo Pugliese y su orquesta. Y vamos a compartir este comunicado de SUTEBA. Cerramos el año. Gran Peña Folclórica Familiar este sábado 13 de diciembre en la Escuela Primaria número 8. Va a haber grupos musicales, ballet folclórico, bufete económico, feria de artesanos, sorteos y mucho más. El bono contribución es de 10 pesos. Es en Avenida Maipú 1527, esquina Avenida San Martín. A las 20:30. Vamos a, por supuesto, compartir esta información en el Facebook de la Campana de los Trabajadores. Y bueno, a todo tango empieza este programa homenajeando el 2x4, que es ese ritmo nacido del arrabal, del suburbio. ¿Cuántos tangos que hablan de los trabajadores, verdad? El trabajador, el honor al trabajo, la falta de laburo también, que en tangos amargos se refleja, y ese 2x4 que todos llevamos en la sangre. Así que continuamos. Así es, Jorge, vamos a continuar esta vez con Malevaje de Enrique Discepolo, perdón, los tangueros que lo están escuchando, Enrique Discepolo, interpretado en esta ocasión por Goyeneche. La versión del polaco de Sí, por Dios, que me has dado. Ahí vamos.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por brindarnos estos minutos. Y no, por favor. En este motivo, bueno, te contactamos para que nos comentes de esta gran peña folclórica que recién acabamos de anunciar, que se va a realizar el 13 de diciembre a las 20:30 en la escuela primaria número 8. Y sí, es así, mirá, es como repetir la peña que hicimos hace 2 años, que nos salió muy bien, y es un poco para juntarnos todos y celebrar el transcurrir, ¿no?, y toda la construcción que hemos hecho durante este año. Todos los compañeros que nos han ayudado, nos han apoyado, han estado junto a nosotros. Entonces es como reunirnos y entre todos poder celebrar el haber transcurrido y construido durante todo este año. Elda, van a haber grupos musicales, ¿recordás cuáles son aquellos? Y mira, va a estar Namuncurá, que justamente también va a presentar su disco. Primero lo va a presentar en el paseo del río a las 5:30 de la tarde y después se va a venir con nosotros, así que lo va a volver a presentar. Jambalaya también va a estar, después otros compañeros que cantan y nos hacen la pata y que no son profesionales pero que están en las escuelas y expresan su arte. Hay una compañera que hace ballet folclórico, Adriana Acari, que también va a estar. Y bueno, nos vamos a juntar para estar todos juntos y poder terminar bien el año, hacer un buen cierre de año. ¿Y en la Feria de Artesanos qué vamos a poder disfrutar, comprar? Y mira, lo principal es que son todos productos artesanales hechos por los artesanos, no son comprados y llevados. Hay ropa, hay comida, hay vinchas, hebillas, ropa para chicos, flores que hacen con telar, hay mucha variedad realmente, y esto es lo principal. Van a poder también organizar los regalos navideños, ¿no?, porque generalmente son muy buenos precios y cosas originales al ser hecha por artesanos. Está bueno que se vienen las fiestas y también es una linda opción para buscar un obsequio para estas Navidades. Y sabemos que también va a haber un buffet a precios económicos, ¿es así? Desde, o sea, que se acerca a hacer un buffet económico con hamburguesas, choripán, bebidas, y todo económico. Y además con la entrada, que es un bono contribución, van a haber 2 sorteos, 2 viajes que vamos a sortear. Así que bueno, un poco la verdad que el objetivo es reunirnos, estar juntos, darnos fuerza, porque tenemos enfrente otro año y bueno, y hay que empezar con la mejor energía. Qué bueno, Elda, lo de los viajes, ¿se sabe el destino? Uno creo que va a ser a Gesell y el otro en el recreo que tenemos nosotros en el Tigre, que es maravilloso, tenemos cabañas. Tenemos 2 piletas, una para adultos y otra para chicos, un parque precioso, inmenso, con juegos para chicos también, la proveeduría, el restaurante, la verdad que es maravilloso. Los invito a todos los docentes que puedan, vayan al recreo de su Teba, que la van a pasar muy bien. Buenísimo, Aldamasas, te agradecemos muchísimo esta comunicación. No, por favor, un beso grande a todos y que comencemos un mejor año y con mucha fuerza, especialmente defendiendo la escuela pública, que es lo mejor que nos puede pasar. Así es, un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, hablábamos con Aldamasa, secretaria general de SUTEBA, Vicente López, así que recuerden, sábado 13 de diciembre, en la escuela primaria número 8, avenida Maipú, 1527, esquina San Martín, a las 20:30, bono contribución 10 pesos. Los esperamos en la gran peña folclórica familiar. Así es, y bueno, es lindo recuperar estos espacios de encuentro, ¿no? Va, digo, más que recuperar, volver a visitar, porque no se han perdido, es una constante en el sindicato, en SUTEBA, encontrarnos, en muchos casos para perfeccionarnos, para debatir, obviamente en las asambleas, pero este encuentro para compartir arte, música, para compartir ¿por qué no?, un choripán y un vasito de vino, es una manera de, bueno, de hacer un poco el balance del año, de ponernos en contactos y de proyectar hacia el 2015, que está ahí nomás, a la vuelta de la esquina. Así que obviamente están todos invitados. No lo dijimos, pero porque es algo simbólico, hay un bono contribución de 10 pesos Y luego, como estábamos indicando, es en la esquina mismísimo de Maipú y Avenida San Martín. Es esa escuela que tiene ese mural tan lindo en su fachada. Así que bueno, ahí los estaremos esperando. Y como Elda comentaba, que Namuncurá sacó un nuevo disco, hoy nos llegó la invitación de Alejandro, ¿no?, de Namuncurá y los Primitos del Morales. El nuevo disco se llama Radio Pueblo que Canta y lo van a estar presentando previo a la peña, como bien dijo Elda, a las 17 en San Martín, claro, Avenida San Martín y El Río, en la costa de Vicente López. Es gratis, van a haber locutores invitados y todos los Primitos del Morales, dice Alejandro, tocando más de 30 instrumentos en vivo. Venite con la familia a celebrar con nosotros. Esto va a ser a las 17. Así que continuamos aquí en La Campana de los Trabajadores. Vamos con otro tanguito en el Día Nacional del Tango. Esta vez con Julio Sosa, el varón del tango. Cambalache. Y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y escapados, contentos y amargados, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay plaza que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Toscanini, Carfazo y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache de llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado. Y a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Escuchábamos Cambalache por Julio Sosa. Y fue una semana con mucha actividad porque el Frente Gremial Docente presentó las demandas ante el gobierno y ahora es el gobierno de la provincia de Buenos Aires el que debe dar las respuestas. En el día 9 del 12, el SUTEBA, en el marco del Frente Gremial Docente Bonaerense, presentó las demandas de los trabajadores de la educación en la reunión paritaria convocado por el gobierno provincial. Como producto de las últimas medidas de fuerza del Frente Gremial Docente, y se abrió la Comisión Técnica Salarial, la cual comenzará a trabajar la semana próxima. en el ámbito del Ministerio de Economía. Además, las otras dos comisiones, que son Salud Laboral y Condiciones de Trabajo, continuarán en funcionamiento. En la sede de la Subsecretaría de la Negociación Colectiva del Sector Público en La Plata, los representantes del Frente Gremial Docente Bonaerense fueron recibidos por el Ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, y la titular de la Dirección General de Cultura y Educación, Nora de Lucía. Allí, el SUTEBA, en el marco del Frente General Gremial de la Provincia de Buenos Aires, planteó la necesidad de la recuperación del poder adquisitivo del salario, la revisión de la escala salarial, la inversión en infraestructura y la creación de cargos docentes, así como también cuestiones relacionadas con prestataria y salud laboral, entre otras. Con respecto al salario, se planteó la necesidad de incluir en el básico sumas que estén por fuera de él y, al mismo tiempo, inyectar dinero nuevo. Asimismo, la propuesta del gobierno está relacionada con dar un incremento salarial a partir de enero y febrero, planteándolo como primer tramo, y a partir de febrero rediscutir el aumento salarial. Sobre esto, Baradel respondió: nosotros planteamos que, tanto en diciembre como en enero y en febrero, los docentes tendrían que tener una recomposición salarial por la pérdida de poder adquisitivo, y en febrero terminar de discutir cuál va a ser el incremento general que se va a dar para el 2015. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, celebró la apertura de paritarias, que tratará el salario para 2015, a esta altura del año, ya que es un reclamo que el Frente Gremial Docente Bonaerense viene exigiendo desde hace años y finalmente se concretó. Tuvimos que llevar adelante una medida de fuerza, dijo Baradel, para que esto se lleve a la práctica. Creemos que discutir con tiempo suficiente es positivo porque genera mejores condiciones en la negociación. La única posibilidad de poder avanzar en una educación pública de calidad es que reconozcan el trabajo docente y las condiciones de trabajo de los docentes, que son las condiciones de aprendizaje de los chicos, reflexionó el secretario general de SUTEBA. Y en esta semana, Jorge, en que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, también conmemoramos este lunes 8 de diciembre un acto en la Iglesia de la Santa Cruz, se llevó a cabo en el barrio porteño de San Cristóbal, ya que se cumplieron 37 años de los secuestros de 12 familiares y militantes, entre ellos las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor de Vincenti, Esther Balestrino de Cariaga y María Eugenia Ponce de Bianco. Las que fueron catalogadas por Madres de Plaza de Mayo como las mejores madres, fueron las primeras, las que las impulsaron a reunirse en la plaza. Y entre los secuestrados también se encuentran las monjas Leonie Duquet y Alice Domon, las monjas francesas. Este homenaje también se trató de un abrazo para las Madres de Plaza de Mayo por su lucha inclaudicable, ¿no?, por esclarecer los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Ustedes saben que en la Iglesia de la Santa Cruz se encuentra la Orden de los Curas Misioneros Pasionistas, ¿no?, cuya visión es la de una iglesia para los pobres y en la línea, por supuesto, del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Y esta iglesia fue declarada edificio de interés por la Ciudad de Buenos Aires y monumento por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En sus jardines descansan los restos de Ponce de Bianco, Balestrino de Cariaga, Aguad y otros familiares que fueron secuestrados allí mismo. Estuvimos esta semana pasada, el primero de diciembre, SUTEBA participó de un encuentro del INTA, de un encuentro de coordinadores para analizar el trabajo territorial que se está llevando a cabo en todo el país. Un trabajo realmente muy profundo porque no solo apunta a la agricultura familiar, sino también a la producción, al hilado, al cooperativismo en relación a esto, a este trabajo, y también algo que nos toca de cerca como comunicadores, la creación de radios comunitarias, de radios campesinas. Esto fue producto de haber participado anteriormente, en el mes pasado, del encuentro de educadores, pedagogía y comunicación en Goya, donde compartimos esta experiencia con la gente del INTA. A raíz de eso fuimos invitados y realmente para quien les habla fue una grata sorpresa encontrar que había un mural dentro de este espacio que quedaba al costado de la iglesia, un predio enorme, donde aparecían las Madres de Plaza de Mayo, podíamos ver a Angelelli, ahí al cura de los pobres, sí. y una mesa con pan y una imagen de un Cristo muy humano y muy cercano al pueblo. Realmente fue una grata sorpresa y bueno, viene a correlación a esto y no casualmente este encuentro de trabajo en comunidad, este encuentro de comunicación para todos, este encuentro de darle la voz a los más humildes, fue en ese lugar. Así que realmente es una muy linda noticia la que acabas de compartirnos. Qué bueno, Jorge. Y estuvimos dialogando también en esa oportunidad, este lunes 8 de diciembre, en la Iglesia de la Santa Cruz, con Martín Fresneda, que es el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y esto nos decía. ¿Cómo andas, hermano? Bueno, ¿cuál es la importancia de estar hoy aquí presentes en la Iglesia de la Santa Cruz? Y la importancia es que realmente, como lo dije en el acto, este fue un lugar en donde se hizo culto a la lucha y al coraje de la ética. Creo que acá donde se planificó aquella famosa solicitada y también se cobijó la lucha de lo que fueron las Madres de Plaza de Mayo y que después terminó con el dramático episodio por el hombre este, el Ángel Rubio de la Muerte, donde terminó con la desaparición de esas 12 militantes, Madres de Plaza de Mayo, y que hoy, desde este lugar en donde esta iglesia sigue siendo, como algunos dicen, un territorio de libertad en una Argentina ya libre, pero es un orgullo poder estar acá porque a nosotros nos rescata siempre de la dinámica del día a día, nos trae un poco hacia lo que fueron aquellos años de lucha de las Madres de Plaza de Mayo, pero también lo que son hoy, cuál es la agenda pendiente que tenemos los derechos humanos hoy, y que realmente esta conexión y este puente de la historia, de la militancia y de la historia del país, y en definitiva todo lo que son la lucha por los derechos humanos, un movimiento social extraordinario que tuvo la Argentina, forma parte de la agenda de hoy. Por eso creo que este acto, que costó tanto esfuerzo para los familiares, para los mismos miembros de la comunidad pasionista, ha sido un éxito, ha sido muy lindo. Yo traje el mensaje de la Presidenta de la Nación, bueno, también estuvo un mensaje del Papa Francisco. Creo que ha sido un acto realmente muy maravilloso, ¿no? Y como usted bien dijo, los juicios por delitos de lesa humanidad se están llevando a cabo, pero ¿cómo continúa esta lucha de aquí en más? Sí, efectivamente, se van a llevar a cabo hasta que la justicia considere que realmente se investigó hasta el último de los responsables. La lucha sigue ampliando la agenda de derechos. Yo siempre digo que gracias al haber incorporado los pilares Memoria, Verdad y Justicia como una agenda del Estado, como políticas de Estado, tenemos la posibilidad de seguir ampliando derechos y seguir incorporando, incluyendo a los argentinos, a una vida más digna de lo que tuvieron en otros tiempos. La agenda sigue como la venimos desarrollando. Vamos a tratar siempre de ir profundizando y tratando de siempre ir levantando los estándares de cumplimiento de los derechos humanos del pueblo argentino. Yo creo que estamos mucho mejor y también creo que, bueno, sigue habiendo sectores vulnerables y que tenemos que seguir trabajando para incluirlos y que realmente puedan atravesar por la vida de la forma más feliz que puedan, ¿no? Allí escuchábamos a Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien mencionaba, ¿no?, la solicitada que las madres presentaron al día siguiente, publicaron en los periódicos, para saber del paradero de sus hijos secuestrados, ¿no? Y también Fresneda hizo mención con respecto a que la Iglesia de la Santa Cruz cobijó la lucha de las madres, ¿no?, bajo el amparo de los curas pasionistas. Y donde, como un hecho lamentable, el marino Alfredo Astiz, con la falsa identidad de Gustavo Niño, se infiltró para llevar a cabo actividades de inteligencia, lo que dio luz verde al secuestro de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, de las monjas, de los familiares y los militantes. También estuvimos dialogando con Gabriela Alegre, ella es diputada y presidenta del Bloque de Frente para la Victoria de la Legislatura Porteña. La escuchamos. Hoy se conmemora la desaparición de 12 familiares, entre ellas las mejores madres de Plaza de Mayo. ¿Cuál es su opinión de este evento hoy aquí? Sí, la verdad que, no sé, muy conmovidos por la cantidad de gente, que la verdad que yo he estado en varios de estos actos, en muchos otros de diciembre, sobre todo después de que aparecieron los cuerpos de las madres que fueron identificados por el equipo de antropólogos forenses, y la verdad que es muy bueno que la memoria siga vigente, que nos siga convocando, que sea un lugar de unidad, que sea un lugar donde hay distintos sectores políticos, pero que todos estamos detrás de esta bandera y detrás de esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia que nos enseñaron las madres. Y que esto también signifique una lucha para que todos nos hermanemos y podamos conseguir un país más justo para todos y todas. Gabriela Alegre nos acompaña en todos los actos relacionados con los derechos humanos, con la memoria. ¿Cuál es la importancia, digamos, cómo continúa de aquí en adelante la lucha? Bueno, la verdad que, nada, vamos a ir a un tema más coyuntural, pero hoy vimos todos con pavor las declaraciones del jefe de gobierno, Mauricio Macri, que si él llegara a ser presidente terminaría con el negocio de los derechos humanos. Cuando Mauricio Macri ya demostró lo que cree de los derechos humanos. Así que, bueno, nada, creo que este acto implica también la resistencia que todo el pueblo argentino va a tener a ese tipo de intenciones, porque todo esto que se construyó contra la impunidad no se va a dar marcha atrás ni un solo paso. Vamos. Qué importante lo que decía la diputada Gabriela Alegre, ¿no? Que este sea un lugar de unidad donde hay distintos sectores políticos, pero que todos estamos detrás de esta bandera y de esta lucha por la memoria, la verdad, la justicia, ¿no? Que aquello que las madres nos enseñaron. Y bueno, también estuvimos dialogando con Nora Cortiñas. Ella es militante de derechos humanos, cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Esto nos decía. Hoy aquí presentes, un día en que se conmemora la memoria de aquellos 12 militantes que secuestró la dictadura cívico-militar. Del tiempo del horror, del terrorismo Estado, de esa dictadura cívico-militar religiosa, y parecería mentira que en esta iglesia nos dieron el apoyo, la solidaridad, y que se siga conmemorando, ¿no es cierto? Y que la iglesia cúpula, que tuvo tanto que ver en esa dictadura espantosa, criminal, que nosotros la fe en la iglesia no la perdimos porque tuvimos este soporte, esta iglesia, como la iglesia de Antonio Puyané, lo mismo de Pompeya. Y entonces, yo sabes que hoy sentí que este reconocimiento a las madres es en realidad, es porque continuamos recogiendo esas banderas de lucha de nuestros hijos y nuestras hijas. Es porque estamos presentes en todos lugares donde se necesita que una madre esté. Todos los lugares donde hay una injusticia, estamos las madres. Ay, perdón. Estamos las madres, ¿viste? Acá y en todo el país. Así es. Estamos. En materia de derechos humanos, ¿cuál es, a su entender, la agenda pendiente? Mira, primero, seguir con los juicios de la manera más rápida que se pueda, porque se van muriendo los genocidas, también se van muriendo las madres, los padres. Pero además, para que los jueces abran las gavetas y digan rápidamente a quién entregaron estos bebés apropiados de sus madres cautivas, embarazadas, porque ahora tienen cerca de 40 años. Entonces se requiere que los jueces empiecen a dar nombres. Y la iglesia, cuando yo veo un spot por televisión que un obispo le pide al pueblo que dé información, si tiene, me indigno, porque ellos tienen la llave de los archivos. Entonces, que abran los archivos de la iglesia, ya vamos a cumplir casi 40 años de este horror. Entonces, de una vez por todas, y a Francisco lo mismo. Francisco fue compañero de trabajo de Esther Careaga, de Esther de Valesillo Careaga, ¿no? Y manda hoy una nota, pero, ¿sabes? Él tendría que mover los archivos. Entonces, hay mucho, y después hay mucho en lo social y económico. Las comunidades indígenas quieren recuperar sus tierras, justos reclamos, sus derechos humanos. No queremos que se siga extrayendo de la madre, de la Pachamama, las riquezas nuestras para que se las lleven los extranjeros y además estropear la tierra con el fracking. Hay muchas cosas que queremos que se vayan cumpliendo para poder vivir en este país como tenemos que vivir todos, vida digna, que se termine el hambre, que haya distribución de la riqueza y que toda la gente pueda tener trabajo digno y sueldo digno. Hay muchas cosas para hacer, pero ya, no podemos hacer enunciados para el futuro, ya. Entonces, es para eso hay que empujar todos los días. Y estos desaparecidos nuestros luchaban para ese país que queremos nosotros para ahora, para este momento. Este 8 de diciembre, en que se conmemoró la desaparición de 12 personas, entre ellos madres, familiares y militantes de la Iglesia de la Santa Cruz, también se homenajeó a las madres de Plaza de Mayo. Y por eso Nora Cortiñas decía que ella sintió que ese reconocimiento a las madres es porque continuamos levantando las banderas de lucha de nuestros hijos y nuestras hijas, decía Nora Cortiñas. También dialogamos con el cineasta David Blaustein. Él es director de cine y guionista. Entre sus trabajos se encuentran el film Botín de Guerra, sobre el robo de niños como parte de la estrategia de terror y manipulación de las dictaduras latinoamericanas, y también el film de 1996, Cazadores de Utopías, ¿no?, basado en entrevistas a militantes de la organización guerrillera Montoneros. Lo escuchamos. Bueno, en principio, ¿cuál es la importancia de estar aquí hoy presentes, en que se conmemora la desaparición de 12 personas aquí de la Iglesia de la Santa Cruz, entre ellos familiares y las mejores madres? El acto de hoy tiene un símbolo notable, que es que un 8 de diciembre la dictadura se llevó a una combinación de madres de Plaza de Mayo y militantes políticos que resistían a la dictadura. En segundo lugar, me parece que durante estos últimos 11 años ha habido una cantidad de avances para poder juzgar simbólicamente a esos asesinos, a esos secuestradores, me parece importantísimo. Y en tercer lugar, me parece que hoy hemos homenajeado a las madres y también hemos homenajeado a sus hijos y hemos homenajeado también a nuestros compañeros como un síntoma de que estamos vivos, de que acá estamos y que no nos han vencido. ¿Y cómo continúa la lucha? Usted mencionó los juicios por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo continúa de aquí en adelante? Yo creo que básicamente lo que queda pendiente es aparte de que esos juicios se continúen, es que hay un salto cualitativo importantísimo, y es que hemos empezado a juzgar a los civiles cómplices del golpe militar y hemos empezado a juzgar y a investigar a las fuerzas económicas que fueron básicamente el brazo ideológico de la dictadura y de todo ese proyecto. Me parece que hemos empezado por ese lado y me parece que para ratificar la vigencia de esos juicios, la organización social y la organización política del pueblo sigue siendo imprescindible y su movilización sigue siendo imprescindible, y pensar que en el 2015 hay elecciones y saber elegir quiénes han sido consecuentes con esa política de juicio y castigo a los culpables. Allí escuchábamos al cineasta David Blaustein, y qué interesante lo que decía, hoy hemos homenajeado a las madres y a sus hijos y nuestros compañeros como un síntoma de que estamos vivos y de que no nos han vencido. Y bueno, pasamos a otra noticia. China otorgó a Fidel Castro el Premio de la Paz. Esto fue en el día de hoy. El Premio Confucio de la Paz fue concedido al líder cubano por su dedicación a la resolución de conflictos internacionales. Fue galardonado este jueves con el Premio de la Paz en reconocimiento por sus esfuerzos por resolver las crisis internacionales. El grupo de intelectuales que otorga el premio asegura que cuando Fidel Castro presidió Cuba, nunca recurrió a la fuerza para resolver crisis o conflictos, en particular con Estados Unidos. Liu Xiqin, uno de los promotores de este premio, la alternativa china a los Nobel, dijo que Castro se ha dedicado sin pausa a reunirse con dirigentes y organizaciones extranjeras y ha servido a la causa de la eliminación de las armas nucleares. Además, del líder cubano de Fidel Castro estaban postulados la presidenta surcoreana Park Geun-hye, no sé si se pronuncia así, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon y la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un grupo regional asiático. Bueno, celebramos esta noticia y nos vamos con un poco de música de Cuba, esta vez Puro Sabor. tiene sabor a mi Cuba. Si te contáis a mi rumbo, ven y mueve tu cintura. Tiene sabor mi guaguancó. Allí escuchábamos Puro Sabor del grupo cubano Son Cubano Tradición, traído de Cuba, sí, porque parte del equipo de la Campana de los Trabajadores estuvo recorriendo la isla, bueno, algunas localidades de la isla, y bueno, estuvimos haciendo algunas entrevistas a trabajadores de Cuba. Lo que les quería comentar es que realmente es un pueblo admirable, ¿no? Porque pese a la adversidad de tener el bloqueo económico por parte de Estados Unidos, lo cual no les ha permitido desarrollar la industria para generar puestos de trabajo y para, por supuesto, pensar en la posibilidad de autoabastecer a todo el pueblo cubano, es admirable que este pueblo siga firme defendiendo la revolución, y por supuesto de los valores que ellos más destacan y que uno también puede ver y palpar diariamente, es la solidaridad de este pueblo, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la Operación Milagro, que es un grupo de médicos cubanos que están operando por problemas de cataratas en la vista a personas de Jujuy, de Salta, de Bolivia. También tenemos el plan de alfabetización Yo Sí Puedo, y por supuesto aquellos médicos que viajan a otros países para brindar su ayuda ahora con el problema del virus del ébola en África. Y bueno, justamente estuvimos dialogando con una médica que es Pilar, ella tiene 33 años y trabaja en un consultorio médico de la familia en la costanera cerca de Puerto Esperanza, esto es hacia el oeste de la isla. La escuchamos. Saludarla, bueno, y felicitarla por el Día del Médico Latinoamericano. ¿Y cuál es su opinión al respecto de esta profesión? Muchas gracias por la felicitación. A mi entender es una profesión muy humana, es una de las causas por las que decidí estudiar la carrera, porque somos capaces de dar fe, de dar esperanza, aun en momentos en que no, quizás tenemos carencia de muchas cosas, pero podemos ayudar a muchas personas que sienten dolor de diferentes formas y así poder quizás aumentar su calidad de vida. ¿Cómo es trabajar aquí en Cuba? Es una cosa, creo que más humana incluso que quizás en otros países, porque como le decía, quizás carecemos de ciertas cosas materiales que en otros países quizás se tienen, no todo el mundo, conozco que no es todo el mundo, pero muchas personas que quizás tienen un mejor nivel de vida económico, socioeconómico. Y entonces a veces esas carencias no se reflejan a nivel de salud, porque la salud psicológica también es una de las variantes de salud. Y al poder ayudarlos de forma gratuita, porque es una de las ventajas de nuestra profesión en Cuba, que no se les cobra la salud, estamos ayudándolos, dándoles fe, curando patologías que a veces son físicas, que tienen sintomatología física, pero a veces son psíquicas las que tienen. Y eso de una forma u otra las ayuda. ¿Ha tenido usted la posibilidad de salir fuera de Cuba por su profesión? No, nunca tengo una pequeña y nunca he querido dejarla. Por eso, pero me hubiese gustado mucho ayudar a otras personas, porque sé que hay muchos que lo necesitan incluso más que nosotros, los propios cubanos. Pero quizás como madre no he querido dejarla. ¿Usted en qué hospital trabaja? Trabajo en un consultorio de médico de la familia, en la Costanera. Un lugar que se llama La Costanera, cerca de Puerto Esperanza. ¿Y ha tenido algún conocido que ha tenido que viajar por el virus del ébola, por ejemplo? Sí, aquí tenemos dos colaboradores, dos enfermeros de nuestro municipio que están prestando servicio en África en estos momentos. Muy bien, bueno, muchas gracias. Encantada. ¿Tu nombre cuál es? Y tu edad para tener una referencia. Bueno, allí escuchábamos a Pilar, que tiene 33 años, y no, es admirable realmente tan jovencita y con esta convicción tan importante y esta solidaridad, ¿no?, para con el pueblo cubano e internacional, ¿no?, porque ya de tener la posibilidad de viajar, bueno, ahora tiene una niña pequeña y no puede, pero sí estaría dispuesta. Y bueno, ella nos comentaba, por ejemplo, que tienen dos colaboradores en el municipio que están prestando servicio en África por lo del virus del ébola. Y otros médicos nos comentaron que no están obligados a viajar a otros países para brindar asistencia médica, pero que aquellos que lo hagan, que acepten hacerlo, en el caso del ébola, por ejemplo, se quedan alrededor de 6 meses en el sitio y deben permanecer al regresar a Cuba 40 días aislados para verificar que no hayan sido contagiados con el virus. Así que bueno, vamos a seguir compartiendo en otras oportunidades, en los próximos programas, más audios, porque dialogamos con varios trabajadores en Cuba, un trabajador del tabaco, una enfermera y varias personas más para traer un poco de la voz del pueblo cubano aquí a la Argentina. Bueno, y nos despedimos en esta oportunidad con otro tema cubano, por supuesto, Chan Chan. Nos reencontramos el próximo jueves aquí en la Campana de los Trabajadores. Humanos de la Argentina y Horton International Southern Cone, firma especializada en la búsqueda de talento ejecutivo. Estamos en una nueva emisión de La Gente y la Empresa, ¿eh? Este espacio que le estamos dedicando ya desde hace casi 2 meses a el mundo de los recursos humanos y las relaciones laborales, tanto desde el ángulo de las dos partes fundamentales de esa relación, que son el empleador y el empleado. Abarcamos una serie de temas que creemos que pueden ser de interés para una gran parte de la población, y así estamos. Así que ya vamos a comenzar con la emisión de hoy, y lo primero que voy a hacer, voy a saludar a quienes me acompañan y que son el sostén profesional, técnico y experto de este programa. Y espiritual. Buenas noches, Héctor, ¿cómo va? Hola, Gustavo, saludo a todos los oyentes. Está Lucas Narreondo en los controles. Sí, señor. A quien también saludamos y agradecemos su presencia. Sí, exactamente. Bien. Y también, por supuesto, Juan Scher aquí a mi derecha. Hola, Juan. Hola, ¿cómo te va, Gustavo? Buenas tardes a vos, a Héctor y a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, entonces, la ronquera, ¿eh? Sí, no. Palabras de Juan registradas en el portal, ajá, para cualquiera que quiera escuchar el programa,